Allá van. El Mega Show, el programa 100% entretenimiento que trae lo mejor del mundo de los cómics. El Guasón saluda. Manga anime. Te castigaré en el nombre de la luna. Cine. Hasta la vista, baby. Videojuegos. Y cultura pop. El Mega Show. El Mega Show, donde los fans mandan. Comenzamos. Muy buenas noches, mis niños y mis niñas que nos escuchan en todo Honduras. Bienvenidos al Mega Show donde los fans mandan. Así es, mis niños, volvemos de nuevo al aire con muchas noticias de cómics, anime, videojuegos y cine. Me acompaña en cabina, como costumbre, el flaco y el señor Nadir Hernández Menov. ¿Cómo estamos, Nadir? Pues alegres y contentos, pues ya que no el viernes pasado pues estuvimos ausentes. Y gracias al flaco. Gracias al flaco que cometió ahí sus... No te contó. El flaco no fue a salir del programa porque se fue a ver el partido, el bárbaro. No, hombre, flaco, con razón. Y nosotros tocando la puerta, ¿o? Sí, hombre, nosotros mojándonos ahí afuera, qué bárbaro. Vos venías con ganas de hacerme a show, claro. pero me imagino que venís con doble energía, ¿o? Claro, por eso, mira, recordad que nosotros venimos gracias al gentil patrocinio, Nadir, de Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar. Películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección. Increíble. Libros, revistas, pósters y mucho más te espera en Pushplay. Visita www.pushplayhonduras.com o llama al 2235-8181 para más información, Nadir. Excelente. También venimos por el patrocinio de Tamago, tercer nivel de Nova Centro. Excelente. Restaurante de sushi, bubble tea, todo lo que vos querrás, Leo. Si te querés ir a tomar un bubble tea ahorita, yo te aconsejo que vayas, pero después del programa. Es que es riquísimo. Tiene mucho futuro, fíjate, Nadir. Oíme, solo ese sushi y el bagel que nos han traído, increíble. Es exagerado. Aquí lo malo es que el flaco siempre nos agarra lo más rico. Gracias, flaco. Así que empezamos Mega Show, mis niños y mis niñas. Sección cine. I am the father. Así es, mis niños y mis niñas, estamos en nuestra sección de cine, Nadir, y me gustaría empezar con una buenísima nota a muchos amantes de este, pues, no sé cómo catalogarlo, si como cómic o como serie animada. Pues te cuento que Snoopy tendrá su propio largometraje de animación, Nadir. Snoopy, oh, Snoopy tiene gente, oh. Tiene gente, incluso le envío un saludo a Héctor Laitano, que es un fan de esta serie de Snoopy. Mira, bueno, buenos personajes. Buenísimos, sí. De hecho, son famosos también por las especiales de Navidad y de Halloween. Correcto. Fíjate que la 20th Fox Animation y Bushkai Studios han anunciado que verán a la gran pantalla, pues, a Snoopy, el conocido personaje, pues, ideado por Charles M. Schulz. Es más, en cuestión, el filme ya tiene fecha de estreno en Estados Unidos, que es este 25 de noviembre, pero del 2015, Nadir. 2015, estamos hablando. Me imagino que la producción no te dice si va a ser en 3D o va a ser una producción totalmente animada. No, fíjate que solamente hicieron el anuncio de que Snoopy ya tener su propio largometraje. Esperemos que sea algo, bueno, animado ya hemos visto mucho. Creo que podrían lanzarlo al 3D y tirarnos algo tipo Pixar o DreamWorks, con lo que han hecho con la era del gel y todo eso. Hay tecnología para hacerlo. Y Snoopy, como te digo, tiene pueblo. Yo, sí, cuando estaba pequeño, me acuerdo, bueno, incluso en el periódico, cuando existe la oportunidad, creo que a veces miramos las historietas los domingos. Y recordar que Snoopy tiene un personaje bien divertido, que es el pajarito, con, sí, el cual ellos tienen, pues, sus aventuras imaginarias. Sí, también con Charlie Brown y su banda y todo lo demás. Entonces es una noticia que yo creo que a muchos les va a gustar, bro. Es muy alentadora y qué bueno, porque realmente no sé si hay ya una película largometraje, ¿ok? Yo creo que sí la hay, pero ya es animada. Es una película hecha, pues, a puro arte de mano y me imagino que algún estudio la hizo, no recuerdo realmente. Pero sí, en los 80s Snoopy pegó. Pegó, incluso también en los 90s. El director se encarga de hacer esta película, Steve Martino, el director de Ice Age 4, La Formación de los Continentes. Ah, imagínate. Entonces, a ver si, como vos decís, va a ser en 3D. Esperemos. Esperemos, realmente. Es una muy buena noticia y por eso me gustó mucho esta nota, porque es una serie que realmente ha pegado bastante y que pasa de generación a generación. Excelente. Leo, ¿me podrías repetir el teléfono de cabina para que la gente nos empiece a llamar y nos empiece a comentar? Por supuesto, mis niños, el teléfono de cabina es el 2239-5546. Tenemos premios, mis niños. Claro, tenemos lo que son membresías y tenemos también vales de comida para Tamago. Jesús, ¿por qué eso no mejor me lo quedo yo? Es que el flaco no reparte bien las cosas aquí, vos. Es la culpa del flaco. También le queremos recordar que estamos en Facebook, Nadir. Nos pueden buscar por Mega Show FM. Solo ponen la barra del buscador, Mega Show FM. Y ahí están, pueden comentar, pueden opinar. Y obviamente también participar en los diferentes concursos o trivias que vamos a tener. Sí, porque la dinámica la hacemos vía teléfono y Facebook. Exactamente. Es más, nos dice en nuestro muro de Facebook, Luis González Carías, saludes. Un saludo especial para Luis González, que siempre nos escucha todos los viernes a las 7 de la noche. Así es. Nadir, me imagino que tenés más buenas noticias. Oíme, tengo una noticia que yo le doy la categoría de notición. ¿Te notición? Acordás, ¿te acordás vos cuando yo te dije de que Mark Miller iba a ser el asesor creativo de la Fox? Ah, sí, me contaste. Pues te cuento que ya está empezando a poner las ideas sobre la mesa y está confirmando de que en la nueva película de X-Men que viene ahorita, ya recordá que vimos primero First Class y ahorita viene la segunda película, y Mark Miller está confirmando desde ya que vamos a ver a los Sentinelas. ¿A los Sentinelas? Vamos a ver incluso un futuro apocalíptico dentro de la película. Por así decírtelo, va a haber un viaje en el futuro de los X-Men a un futuro apocalíptico donde vamos a ver calles infestadas de Sentinelas, y por ahí se rumora series. Y por ahí se rumora mucho Genosha. Genosha también. Con Magneto y toda su familia. Me imagino. Qué bueno, realmente es una buena noticia para todos los que somos amantes de ese fabuloso mundo de los cómics, Nadia. Y si te fijas, creo que están en deuda, porque te acordamos de la tercera película que al principio salen como que están peleando en el Salón del Peligro. Ajá, y ¿sí? Hay como una simulación y vos mirás que Wolverine le arranca la cabeza a un Sentinela. Pero no se ve en sí el Sentinela, pues entonces como que estás a deuda. Que quedamos picados. Sí, porque yo personalmente te lo digo, yo quiero ver una escena donde estén los Sentinelas y mirás a todos los X-Men en acción, incluso Magneto despedazando a los Sentinelas. Claro. Y por supuesto a Wolverine, ¿me entendés? Clavándole las garras y empezando a destrozar a todos los Sentinelas. Entonces Mark Miller dijo, señores, ya es tiempo de que los Sentinelas entren en el mundo de X-Men, en la franquicia de las películas. De hecho, realmente, también la pregunta va que si Ian McKellen va a seguir siendo Magneto. Mucha gente me ha comentado que cómo pueden poner un Magneto tan viejo físicamente y no es el Magneto que uno se acostumbra a ver en los cómics o en las series animadas, un Magneto pues obviamente como utópico, bien fuerte. Mira, me imagino que la película va a dar para hacer, o sea, grandes cosas. Por ejemplo, si van a meter una historia o van a hacer algún escenario en el futuro, me da la impresión de que por ahí podemos ver al elenco original de tanto de Magneto como Javier. A esos actores que personificaron estos personajes, los podemos ver por ahí, no me cabe duda. Sí, es más, es una muy buena noticia, Nadir. A ver qué tal les vas. Fíjate que también tengo una nota que me pareció muy buena, porque este actor hace mucho tiempo que yo no miraba en la pantalla grande, y es que Kevin Costner va a ser responsable de un equipo de fútbol americano en Draft Day. Pues la carrera de Kevin Costner, pues como muchos dicen, el hombre acero, se halla en uno de sus mejores momentos. Y el actor asumió otro proyecto a su agenda en caso de Draft Day, una película dirigida por Ivan Reitman, que también ha hecho películas como Sin Compromiso. Qué bueno volver a ver a Kevin Costner. Hace mucho tiempo que no me da un papel como este, pues realmente nunca creo que haya tenido un papel. Ha hecho, así. Lo que pasa es que recordar que el cine de él no ha sido tan comercial, o sea, como en películas taquilleras. Yo creo que lo último que, no lo último que hizo, sino que, vaya, por ejemplo, no sé si te gusta acordar de Waterworld, creo que fue la de... Ah, la de acción de post-apolítica, sí, en el agua. Sí, en el agua, o que fue tipo a lo Mad Max. A lo Mad Max. La película no pegó y recordemos que Kevin Costner, después de Danza de Lobos, de ahí no volvió a ganar nada. Sí, de hecho, el filme se mostrará la vida personal y profesional de este responsable de Buffalo Bills. También Paramount Pictures se halla detrás de esta producción presupuestada en nada más que 20 millones de dólares, Nadia. Wow. Es como nuestro presupuesto de toda la vida, en toda mi familia, en unos 7 generaciones, digo yo, ¿verdad? Porque realmente, ¿qué dineral gasta las productoras en hacer películas? Uy, me pero 20 millones de dólares. Pero recordá que eso sea, es un riesgo. Así como lo gastan, así lo van a recuperar. Bueno, a ver. Esperemos que sí. Vamos a corte comercial, mis niños y mis niñas. Recuerden que están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! It's a long road when you're on your own, and it hurts when they tear your dreams apart. And every new town just seems to bring you down, trying to find peace of mind break your heart. It's a real war right outside your front door. I tell ya, out where they'll kill ya, you could use a friend. Where the road ends, that's the place for me. It's a long road, and it's hard as hell. Tell me, what do you do to survive? When they draw first blood, that's just the start of it. Day and night, you gotta fight to keep alive. The real war right outside your front door. I'll tell ya, out where they'll kill ya, you could use a friend. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Te recuerdo, Leo, que este programa también viene por el patrocinio de nuestros amigos de Don Quijote, la mejor paella y comida internacional de Tegucigalpa, Leo. Así es, mis niños. También te recuerdo que este programa va en repetición los sábados de 5 a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9, por si se lo perdieron. Así es. Y recordando los teléfonos en cabina al 2239-5546. Y desde ya, la persona que nos llame se va a ganar un vale de cortesía para ir a comer a Tamago. Leo. ¡Ya! Ah, ya. Sin mucha casaca. Sin nada. Ah, sí me gusta. Mira, ya están llamando. Excelente, como debe ser, mis niños. Estamos en nuestra sección de cine, mis niños, y tenemos más información para ustedes de este espectacular mundo del cine. Me imagino que vos, obviamente, como todos los viernes, me tenés muchas y muy buenas noticias. Pero antes tenemos una llamada en cabina. Aló, muy buenas. Aló, muy buenas, mis amigos. ¿Con quién tenemos el gusto? Don Mario Ochoa. Don Mario Ochoa, fíjate que solo por haber llamado el día de hoy, te vamos a regalar, ¿el qué, Nadir? Le vamos a regalar un vale de 100 lempiras para que vaya a comer a Tamago Sushi en el tercer nivel de, oh, Dios, de Nueva son Centro. Grandes. No, hombre. Grande usted, grande usted. Yo quiero ese pase más bien. Es más, nos invita a los tres a comer. Sería bueno, fíjate, sería bueno. No me ajusta. Muchísimas gracias por su comunicación. Pero antes, a ver, a ver. A mis amigos, a sé ver. Que tal vez me pueden ayudar. A ver. Yo me considero un gran otaku y tal vez me pueden ayudar en una gran solicitud que quiero hacer para el Megacon. Ajá, dinos, ¿el qué es tu gran solicitud? Miren, no, tenemos varios amigos que vamos a realizar los cosplay. Ajá. Lo que nosotros solicitamos es que nos permitan la entrada libre. ¿La entrada libre? Correcto. ¿Cómo, o sea, pero cómo es entrada libre? Por lo menos sin hacer fila. ¿Ah, sin hacer fila? Ya recuerden que tenemos amigos desde San Pedro, Cotepeque, Copán, que vienen realmente cansados de ese viaje. Claro, me imagino. Y más el cosplay que hay, trajes que son pesados y calurosos. Sí, me imagino. No, claro, de hecho sabemos. Es más, nosotros tenemos muy en cuenta todo lo que los megafans dicen, porque lo tenemos bastante en consideración. Pero no te preocupes, Mario, que esta semana vamos a ultimar ya todos los detalles sobre lo que es el evento. Y, por supuesto, tu solicitud está más que acatada. Esto es lo que les más pedimos. Claro, por supuesto. Muchísimas gracias por tu comunicación. Ok. Bueno, pues sí, Nadir, también aclararé a las personas que lo están escuchando que el Megacon H&N es una convención de puro entretenimiento que te trae lo mejor del mundo de los cómics, lo que son exposición de los mismos, lo que son concursos, torneo de videojuegos, una N cantidad de torneos de videojuegos. Hay lo que son conferencias de especialistas, Nadir. Estamos hablando de gente que sabe mucho de los pichingos de los 80s. Cómics de los 80s, series de los 80s. Videojuegos también. Ilustradores. Está de todo, Nadir. 10 de noviembre, Plaza Juan Carlos. Ese día nadie se puede perder de Tegu. Así es. También tenemos en nuestra línea de Facebook, Emanuel Salinas dice, pucha loco, qué rolón ese. El buen Rambo, Nadir. John Rambo. Tenemos llamada. Aló, muy buenas. Aló, buenas. No quieren hablar con vos, Leo. Yo creo que es por tu culpa, fíjate. Leo, ¿qué pasa? Es que tenés que dar ese tono así como de... Más serio. No, más serio no, porque se va a arruinar el programa. Está bien. También nos dice Manuelito GNZ, llegó el momento de escuchar Mega Show. Bienvenidos, mis niños. Así es, mis niños y mis niñas, ya es la hora de escuchar el programa de Mega Show. Que tenemos lo mejor del mundo del cine, Nadir, lo mejor del mundo de los cómics, noticias de anime, de manga y de videojuegos, por supuesto. También nos dice Carolina Díaz, pero no solo le dan esa ventaja de no hacer fila a los cosplays bien elaborados, porque habemos muchos que haremos sencillos. No, pues sí, claro, estamos comentando de todos los cosplays, obviamente. Claro, lo que pasa es que la gente debe entender de que van a haber reglas. Por supuesto. Y las reglas tienen que, o sea, van a ser reglas que van en general, pues. Exacto. Entonces nosotros, o sea, la gente, vaya, el cosplay está... que va a pagar 30 lempiras por entrar, por accesar a lo que es el evento. Así es. Y eso de no hacer fila, pues, bueno, habríamos que analizarlo con todo lo que es la organización. Exactamente. Porque no es así nomás, pues, o sea, todo lleva un estándar y todo lleva una... Es correcto. Así que, tranquilito toda la gente. Sí. Nosotros la semana que viene vamos a empezar a dar las noticias, incluso, de dónde van a estar la venta de los boletos. Así es. Mira, te tengo una noticia, Navierro. Dímela. La preciosísima y guapísima chavalana de Shailene Woodley será Mary Jane Watson en The Amazing Spider-Man 2. Wow. Esta chavita actuó en una peliculaza con George Clooney que se llama The Descendants. Muy buena, que se desarrolla a esta isla en Estados Unidos. ¿Cómo se llama? ¿Atrás? No, isla. Ah, isla. Isla de playa, de todo bello. Bueno, es una isla muy buenísima. No, pucha, qué bárbaro, de geografía, que soy la reata, Nadir. Tengo que volver a la nocturna, como de costumbre. Tienes que volver. Esta chavita es guapísima, ya está confirmada, que estará en la pantalla de Amazing Spider-Man 2. Muy buenas. Buenas noches, saludos. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Zain Argueta, de San Pedro Sula, le saluda. ¿Con quién, disculpe? Zain Argueta, de San Pedro Sula. Zain Argueta, ¿qué tal todo por San Pedro, mis hermanos? Bien, gracias, escuchándolos. Excelente, ¿qué dice San Pedro Sula? Pues aquí siempre al tanto del evento. Excelente, ya listo para el 10 de noviembre. Más que todo para hacerle una consulta que les llamo. A ver. Estuve leyendo el otro día que iban a tener boletos en la ciudad de San Pedro Sula y no sé cómo está, si ya están las tiendas o qué tiendas están a la venta de los boletos. Ok, con respecto a eso, nosotros en la fanpage vamos a dar toda esta semana que viene toda esa información. Así que no se preocupe San Pedro Sula ni el norte, que todo el mundo tendrá su boleto. También escuché, también creo que leí o escuché de que la boletería va a ser limitada solo a ventas y que el día del evento no iba a haber venta de boletos. Así es, así es. ¿Qué tan cierto es eso? Que es muy certísimo, de hecho. Ah, ok. Entonces, hay que ponerle las pilas, adquirir los boletos, ¿verdad? Así es. Tranquilo, tranquilo, es que nosotros vamos a dar muchísimo más detalles de lo que es el evento estos días en la fanpage y también en nuestro programa, ¿ok? Ah, perfecto, les agradezco. Muchísimas gracias, un saludo para todos los hermanos de San Pedro Sula. Así es, Nadir, como tiene diciendo, para ya terminar este pequeño como cortito que te hice. La chavita Shailene Woodley va a estar la Mary Jane Watson en The Amazing Spider-Man 2. Hace poco se confirmó con el director Mark Webb que la secuela de Spider-Man se estará otra vez Andrew Garfield. Emma Stone también volvería a interpretar respectivamente a Gwen Stacy. Me da la impresión de que en la 2 van a matar a Gwen Stacy. ¿Vos crees? Puede ser, si al fin, si sale, bueno, es que tendría que salir el Duende Verde. Sí, bueno, Gwen. Me imagino que todavía no han dicho quiénes son los villanos, pero por ahí se rumora mucho Electro. Ah, un villano que no ha estado. Entonces, bueno, ahí habría que ver, pues. También nos dice Oscar Hernández en nuestra página de Facebook, que nos puede encontrar como Mega Show FM. Nos dice Oscar Hernández, ya me hacía falta escuchar el Mega Show a todo el mundo, Nadir. Oye, es que el otro viernes la gente estaba pidiendo Mega Show, Mega Show. Y nosotros tocando la puerta y el flaco. Y nosotros mojados, qué bárbaro, hombre. Y el flaco viendo el partido, fíjate. Qué bárbaro. También nos dice Jefferson Alejandro Mascareño. Todavía deben la canción de Aya Irano de God Knows. Nadir, por favor, flaco, qué bárbaro, flaco. También nos dice Gilson Rinaldi Miralda. ¿Qué les parece la idea de proponer a los fans y oyentes que al Megacon lleguen cosplay de las 12 casas de Seiya? Bueno, eso es ya dependiendo, Nadir, de los fans. Sí, correcto. Para nosotros sería espectacular verlos. Claro. Y a don Jesús Barrero y a don Marcos Patiños creo que le gustaría firmar esos cosplays. Por supuesto, por supuesto. Así que, mis niños, recuerden que están en el Mega Show donde el fan manda. Volvemos en unos instantes. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Discover where your strength and your power are needed. But always hold in your heart the pride of your special heritage. They can be a great people, Kal-El, they wish to be. They only lack the light to show the way. For this reason, above all, their capacity for good. I have sent them you, my only son. We'll be right back. Sección cine. Sección cine. I am the father. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos en cabina, 2239-5546, para que nos llamen y bueno, y nos comenten qué tal les parece el show del día de hoy. Así es, mis niños. También nos pueden buscar en la página de Facebook como Mega Show FM. Solo ponen el buscador de lo que acabamos de decir, Mega Show FM. Le dan like y pueden comentar, pueden dar opiniones y también, obviamente, informarnos a nosotros también. Nos escriben nadie en nuestro muro de Facebook. Francisco Ramírez, ¿qué ondas? Me gustaría que pusieran la ruleta hoy, porfa. Forever We Can Make It, de la serie To Love Ru. Bueno, flaco, ahí tenés que ponerte, flaco. Flaco es el héroe. Mira que puso la de Superman y eso nos erizó la piel. ¡Ay, mis niños! Y me gustaría que hablaran sobre el problema de dos convenciones dándome seguidas acá en Luna, Tegus, Onegai. No tengo la menor idea de lo que estaban hablando. Hay que investigar. Fíjate. Luis José Lascaría, se me pusieron los pelos erizados con Superman, ¿a quién no? Pamela Jacqueline Herrera, una consulta por los torneos de videojuegos, todos tienen un precio diferente, que no tengo problema con eso, pero el de Smash Mario Kart, a los cuales quiero entrar, valen casi el doble con otros. Mis niños, eso recuerden que eso lo organizan las tiendas que están especializadas en eso. Sí. A ellos abóquense, están los correos de ellas y la información. De hecho, sí. En la página de Megacon HN, disculpa Leo. Ajá. Vos te metes a la página y dice torneos en la página. Entonces vos te metes y en cada imagen vos le das clic y te tira a lo que los organizadores que están haciendo esos torneos para que ahí se aboquen. Me parece muy bien. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy Marvin Aguilar. Marvin Aguilar, ¿qué tal todo? Bien, aquí escuchándolos. Excelente, excelente. ¿Qué te ha parecido el programa hasta ahora, mi niño? Muy bueno, muy interesante. A ver, y compártenos, ¿qué te gustaría escuchar hoy? Aparte, tal vez alguna cancioncita o algún tema que te gustaría que habláramos hoy. A ver, cuéntanos. No, para eso lo voy a esperar hasta el tema de los animes. Solo quería informarles de la convención de la Universidad Autónoma. Ajá, a ver. Miren, es este 31 de octubre. Ajá. Habrá un concurso de cosplay, de canto de canciones, algunas representaciones en video. Ajá. Y el premio para los participantes de cosplay de 1200 lempiras. Solo eso quería informarles. Bueno, Nadir, fíjate que tenemos que ir disfrazados. 1200, imagínate. Con eso invitamos al flaco. Vámonos, mamá Pushman, a Tamago, a Don Quijote, olvidate. Hacemos un estrago, vos. Muchísimas gracias por la información. De nada, buenas noches. Nos dice también Mario José Mancía, ¿qué recuerdo de Superman? A cualquiera. Recuerden, mis niños y mis niñas, el Megazón eleva el alma y calma los sueños. Qué bruto me escuché, ¿verdad? Sí, flaco, a este. Dame un cocorrón, flaco, por favor. Flaco, pero ni el Chavo del Ocho dice esas cosas, po. Tenemos más notas, Nadir, más notas, ¿me tenés del mundo del cine? Pues fíjate que escuchando la rola de Superman me inspiré un poco. ¡Ey! ¿Te vas a sacar tu poema como el mío? Y fíjate que la noticia que les traigo es que la Warner Brothers ya confirmó de que el 2015 viene la película de la Liga de la Justicia. ¿El 2015 ya? Y va a competir con Avengers 2. Mira, me parece una idea, así me gusta que empiecen los viernes, me parece espectacular. Pero por favor, se los pido, por favor, que no sea la chambonada que hicieron con Superman, la nueva, hombre. No creo. Recordá que ahorita lo que es Zack Snyder va a ser lo que es, va a revivir la franquicia con Superman Man of Steel, que viene el próximo año. Tienen chamba. Y esta vez Zack Snyder, pues vos sabés que fue el director de Watchmen, de 300. Sí. O sea, en sus hombros, o sea, tiene la responsabilidad de relanzar al Hombre de Acero como jamás se ha visto en la pantalla. No, o sea, te estamos hablando también de la idea de la justicia. Claro, no, pero eso ya es otro director. Pero, como te digo, la Warner va a usar como la película de Superman, Man of Steel, como la introducción para que en el 2015... O sea, si miramos algo espectacular en Superman, créeme que vamos a quedar como con pica de que ya queremos ver la película de la Liga de la Justicia. Espero. Mira, el traje que han sacado así en los previews, en los sneak peek, no me gusta. A mí, yo soy un simple mortal como yo. Es un traje de la nueva continuidad, porque prácticamente le quitaron el canzoncillo. Sí, era ahora, hombre. Se lo quitaron y ahora lo hicieron más futurista. Lo iban a confundir con un pervertido, hombre. Y de hecho, en la sección de cómics te voy a contar algo sobre el traje. Pero por los momentos... Me parece coqueto. Nos dice Oscar Hernández. Flaco, ponete esta canción de Mirai Nikki Kusou. Mesoguri Wii. Pucha, no puedo pronunciar ni yo, no puedo hablar ni español. Estaba diciendo un poema en japonés, mi mamá. A lo mejor. Ruth de Sarmiento dice, full sintonía. Saludos a ustedes y también a Tomasino. Un saludo. Saya Otanashi, hola, buenas noches. Espero que pongan música japonesa, por favor. Y una especial, el opening de Lockstar. Mis niños, ustedes son los que mandan. El flaco está haciendo los apuntes respectivos. Claro que viene música japonesa. También nos dice Carolina Herías, Nadir. Ey, pongan Ichigiri Nohana de Bleach, porfa. Por supuesto, mis niños, recuerden que aquí los que mandan son ustedes y nosotros solo somos los que transmitimos esa información, Nadir. Claro, yo estoy viendo que los fans se revolvieron, como que el mega show que no hubo el viernes pasado viene aquí a acumular todo. Claro que el flaco, como anda en esos vicios de repartidos por la noche. Por favor, flaco, hay que seguir los buenos caminos. Yo estoy preocupado, no nos han llamado. Nos han llamado, pero es que relaxo, ya no hemos dado nada de trivias o camaradas, se van a hacer por teléfono y por Facebook. Van a ser por ambas, Facebook y teléfono. Claro, claro. Y sí nos han llamado, ¿no? De hecho, hemos tenido varias llamadas. ¡Ay, qué bárbaro! Oye, flaco este, ya está delirando, qué bárbaro. También nos dice Francisco Ramírez, otra consulta. Un alero quiere un torneo de Gear of War y me gustaría saber si van a tener uno en el Megacon. Mis niños, los torneos ya están más que confirmados. Sí. No es que nosotros no querramos poner un tipo de torneo. Son las tiendas las que nos proponen. Exactamente, y es a más los gustos de los de la mayoría del público. Sí, la mayoría. No es que no sea un buen juego, por supuesto, es un espectacular juego. Es más, hablando de Gear of War, te tengo una nota en cuanto al cine de eso. En serio. Busco un nuevo estudio. Es mala noticia. Es mala noticia. Pucha, sí. Es uno de mis juegos favoritos. Sí, es buenísimo juego. Pues fíjate que hace años se iba hablando de la adaptación cinematográfica de Gears of War. De hecho, el fallecido Tony Scott estuvo a punto de hacerse cargo del proyecto. No te creo. Pasando en las manos luego de Len Wiseman, quien pretendía pues hacer ese rodaje ambicioso de una trilogía que costaría cada una de sus entregas 100 melones de dólares. Pues Lina Cinema optó por entonces reducir su presupuesto y la complejidad de su trama, pues, ya que vos sabés que es un juego, bueno, hacer cualquier película en videojuego es bien macaneado. Sí. Entonces, la verdad que se requiere una adaptación cinematográfica bien especial con la parte de los videojuegos. Bien macañado. Porque es como que pasen un cómic al cine, ¿me entendés? Se necesitan adaptaciones especiales. Y en las cuestiones de los videojuegos hay tanta historia que contar. Y cortarle a veces al fan como que eso le molesta. ¿O? No, y también efectos visuales. Se usa un tipo de arma, un tipo de ropa. Bien macañado, ¿no? Sí, Gear of War es un universo aparte y eso sí requiere presupuesto. Sí, yo creo que bueno que New Line Cinema incluso recortó el presupuesto porque sabe que es un buen juego y una muy buena franquicia. Vos mejor que nadie lo sabe, pues. Sí. Entonces, a ver, solamente así como Gear of War, estamos esperando Halo. Sí, bueno, tanto. También se había hablado de World of Warcraft en algún momento. StarCraft, pero como te digo, son muy difíciles. Sí, todas esas adaptaciones son bien difíciles de lograrlas. Pues esperemos que algún día se den. Esperemos. Antes de irnos al corte, nos dice Francisco Ramírez. Eso ya lo vi, perdón. Amigos de Mega Show, saludos a todos. ¿Me pueden compartir con Crown Zone de Last Girl Dead Monster, porfa? Nos dice Eric de Herrera. Por supuesto, mis niños. Si no podemos hoy, por supuesto que vamos a estar más que complacidos de ponerlos el próximo viernes. Vamos a ir acumulando las canciones. Así es, mis niños. Recuerden que están en el Mega Show, donde los fans mandan las mejores noticias de los cómics, el mundo de los videojuegos, el cine y el manga anime. Volvemos en un ratito. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, barrio Pueblo Nuevo, contiguo a Decadé. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote. Lo mejor de la comida española e internacional. Sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Así es, mis niños y mis niñas, volvemos con más Mega Show, donde el fan o los fans mandan. Recuerden, mis niños, que vinimos por el gentil patrocinio de Push Play, lo mejor en entretenimiento familiar. Ahora lleva la diversión de los videojuegos a tu evento. Te ofrecemos paquete para eventos, fiestas y piñatas. Para más información, llama al 2235-8181 o visita www.pushplayhonduras.com. Además, te ofrecemos películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección, mis niños. Libros, revistas, pósters y mucho más. También venimos por el patrocinio de Don Quijote, el mejor restaurante de comida española e internacional de Tegucigalpa, Leo. Eso. También venimos por el patrocinio de Tamago Sushi Bubble Tea y más, que están en el tercer nivel de Nova Centro en el Food Court. Excelente, mis niños y mis niñas. Y también recordándole a la gente que la repetición de este programa va los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Y los teléfonos en cabina, 2239-5546, que desde ya, Leo, la gente que, todas las personas que nos empiecen a llamar van a participar en la rifa de membresías y vales de comida de Tamago. Me parece perfecto. ¿Qué te parece, Nadir, si nos puedes decir las categorías que se van a ganar hoy a las personas que nos llamen? Ok, en primer lugar vamos a regalar una membresía de Push Play. Ajá. Y dos vales de comida de Tamago. ¡Jesús! O sea que en primer lugar, Nadir, me estás diciendo que se va de dos vales por 100 lempiras cada uno. Sí, correcto. Entonces, compren sushi, se va a Push Play, aquí las películas, y lo ve en familia o con la novia o el novio. Así es. Y segundo y tercer lugar, pues una membresía de Push Play. Me parece bien. A la gente de Facebook, Nadir, que también estén pendientes, que también tenemos premios para ellos. Sí, más adelante vamos a hacer la dinámica en Facebook. Así es. Nadir, ¿me tenés noticias del precioso mundo de los videojuegos, sí o sí? Claro que sí, bueno, no nos podemos quedar atrás con esto. Y desde ya te digo que el 8 de noviembre va a salir a la venta, pues, una nueva versión del juego de Angry Birds, que es la versión Star Wars. ¡Ah! Así que mis niños, los que les gusta Star Wars, van a tener los pájaros más enojados de los videojuegos. Y fíjate, que los personajes vienen, bueno, por ejemplo, el pájaro rojo, que es el enojado, viene con la pinta de Luke Skywalker. Los chanchitos vienen con la pinta de Darth Vader. Excelente. Con los troopers, ¿me entendés? Entonces el juego lo hacen, pues es una franquicia que George Lucas pues ha cedido y quiere que los Angry Birds formen parte de lo que es el universo Star Wars. Y recordá que Angry Birds tiene su pueblo y Star Wars también. Y es una buena combinación, ¿no? Es una perfecta combinación. Vos mismo no lo pudiste haber dicho mejor. Fíjate que te cuento, Nadir, que nos escribe en nuestro muro de Mega Show. Y nos dice Rosner Zúñiga, ponga el opening de Evangelion. Así que flaco, chivas. Daniel Castillo, hola amigos de Mega Show. Me gustaría que convoquen a toda la gente que tenga un Nintendo 3DS, que lo lleve al evento del 10 de noviembre para tener un encuentro Street Pass masivo. Y que de antemano compartamos los COD de cada consola por cada página de Mega Show. Por la página de Mega Show o la de Megacon. Saludos y los felicito por el programa de esta de primer nivel. Osman Eduardo Cepeda, hola. Pongan por favor el segundo opening de Sengoku Basara. Es un programazo este Mega Show. Saludes, mis niños. Quien lo hace el programazo son ellos. Los fans mandan. La señorita Nakamura, bueno, creo yo que es señorita Nakamura. Konbawanya, no sé qué quiere decir. Podrían poner el opening de Nunariñón No Mago, es The Love Songs. No sé, lo de Flaco, me quedaste viendo con una cara que el Flaco está preocupado. Sí, hombre, no sé cómo. ¿Qué estás hablando? Está gente Flaco. Oscar Hernández nos dice: salúdenme a mi buena amiga Carolina Díaz, le mando un abrazote, por supuesto. Francisco Ramírez, sinceramente nunca había dicho esto, pero congratulaciones. Excelentísimo programa, Nadir. Pues bueno, son los fans los que hablan, no nosotros, son los fans los que mandan, Nadir. Sí, recordando los teléfonos, pues 2239-5546, ya hay unos excelentes premios. Así es, pero repitamos el teléfono más como suavetón. Dale, pues. 2239-5546. ¡Ay, pusiste tu mejor voz! ¡Qué bárbaro! Ya saben, mis niños, para llamar y pues que se hagan esos pasos, que no, yo me los quedo. Sí, mira, flaco, que sushi, hay que aprovechar. Fíjate que también tengo una muy buena nota, Nadir. Dímela, dímela. Me pareció muy interesante y es más, la apoyo bastante. Fíjate, vos sabes mucho de la franquicia de Pokémon, la famosísima franquicia de Nintendo. Claro, claro. Pues te cuento que la PETA, así es, la PETA, lanzó un Pokémon parodia del juego. No te creo. Así es, o sea, es un Pokémon Black and White, Gotta Free Them All, se llama. Hay que liberarlos a todos. Está basado en la me parece muy bien porque salen como los Pokémon golpeados. También encadenados. Y básicamente pues el juego tiene que se basa en una parodia de no involucrar lo que son las peleas de animales, pues ustedes saben que Pokémon es un mundo totalmente ficticio, pues. Y quisieron esto para concientizar a la gente. Y pues la franquicia Pokémon y Nintendo accedieron a eso, que me pareció exageradamente muy bueno. Publicidad extra. No, también qué bueno, porque mira, a mí me da una lástima cuando veo noticias de que personas golpean a animales. Eso es inhumano, por favor. Claro, no lo hagan, no lo hagan. Así es, cuidadito. Si nos damos cuenta, vamos a cachetear a todos. Ahorita está, pues, relanzado. Parece que es un juego parodia que se va a jugar en internet. El juego prácticamente es ayudar a Pikachu a liberar a sus amigos en lo que se llama Pokémon Liberación, pues. También hacen como una parodia, pues, porque realmente... es una parodia, pues, porque realmente estás viendo a Pokémon, que son animalitos que se golpean entre ellos, obviamente. No sale sangre, nada que ver. Es un juego aptamente para todo público, un RPG. Y PETA lanzó, pues, una parodia tratando de concientizar a las personas de no el maltrato animal, que me parece una muy buena causa, mi querido Nadir. Pues, fíjate que aquí tenemos más gente que está interactuando en el Facebook. A ver, a ver. Por ejemplo, Abby Lío nos acaba de decir de que sería bueno hablar sobre Avatar, dice, el último maestro del aire y la leyenda de Korra. Por ejemplo, el cómic que hicieron con más aventuras de Aang está buenísimo. Eso. Ah, mira, de leerlo. Bueno, la gente sigue posteando. También invitamos a la gente que nos llame. O sea, estamos regalando membresías y vales de comida de Tamago. Sí, yo uno quedo. También nos dice Saya Otanashi y la gente habla un poco en japonés. Palabras como por favor, hola y muchas gracias, onegai, konnichiwa y arigato. No, pero esas palabras, esas todo el mundo las sabe. Yo que soy ignorante y la cara me ayuda, también las sé, pues. Sí. Pero hay unas que también uno no puede, pues. Y las disculpas del caso. Solo por eso nos vamos a corte comercial, mis niños. Recuerden que están en el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! To the day when everything Videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM. Recordando los teléfonos en cabina 2239-5546. Así es, mis niños y mis niñas. Recuerden que se llaman. Vamos a estar participando en lo que son premios gracias a Pushplay y Tamago, mis niños. Así que pónganse pilas porque si no, sinceramente, yo me los voy a quedar y los voy a regalar. Mentira, jamás me los voy a quedar yo, Nadir, obviamente. Miren que cuando Leo dice algo, lo cumple. Es verdad, yo es que soy hombre de poca palabra. O no, ¿va? Nadir, me imagino que me traes más noticias del precioso y hermoso e interactivo mundo de los videojuegos, ¿sí o sí? Pues fíjate que sí, güey. Esta semana, pues de hecho, ayer salió lo que es el nuevo trailer de Halo 4, que se va a estrenar ya en noviembre. ¡Uy, uy, uy! Y nos están mostrando una historia, pues, que realmente la franquicia viene a revivirla y a renovarla con nuevos frutos. Pues. Miramos un trailer en que Master Chief, o sea, el personaje de lo que es el personaje principal de la franquicia, como que tiene un flash de su pasado. Y empezamos a verlo cuando él... Era chavalón. Cuando estaba, pues, antes de formar parte de lo que era el proyecto Spartan, donde, pues, hacen a los famosos soldados estos superdotados con super fuerza y todo lo demás, y les ponen las armaduras y todo. Entonces ya se mira, pues, un poco a profundidad de lo que es el pasado de Master Chief. Eso sí, no le vemos el rostro, que eso lo han respetado totalmente. Porque en ¿cómo todo, debe ser? Solo miras que se le pone el casco, no le miramos el rostro y todo lo demás. Y miramos ya a los nuevos enemigos, que bueno, pues ya no son el famoso Covenant, que era el enemigo con el cual los humanos estaban en la lucha, y también pues otras razas. Y ahorita se une una nueva raza, la cual le llaman los Prometheus, ¿no? Que es una raza pues como ancestral, y la vienen a revivir a lo que es esta nueva historia. Y bueno, pues el juego pinta para bien, pinta para algo grande, vos. Claro, pues las personas que no saben, Halo es uno de los juegos más vendidos en todo el mundo. Es exclusivo del Xbox 360. Es como la presentación del Xbox, ¿no? Es la carta, el as bajo la manga siempre del Xbox 360. Obviamente es un espectáculo de juego visual, como... también del soundtrack que posee, el guión que posee, las gráficas. Es un juego totalmente completo. Y este juego también lo que viene con un motor gráfico nuevo, el cual ha impresionado bastante porque viene con luces de neón, viene con efectos especiales que no se han visto, unos efectos especiales que les dicen efectos de partículas, que cuando matan a alguien como que se desintegran. Ajá. Entonces hay un efecto que le crearon, el efecto de partícula, que vos ves que el personaje como cuando muere se desintegra y crea una luz. Entonces ese motor gráfico que crearon pues le viene a dar este ingrediente espectacular al juego. Excelente. También queremos recordar a las personas que este 10 de noviembre, Nadia, este 10 de noviembre regresa la convención más grande de todo Centroamérica aquí a Tegucigalpa, Mega con HN. Va a ser en Plaza Juan Carlos. Hay mucha gente que nos está escuchando que pregunta qué es Megacon HN. Megacon HN, como te conté, es una convención que te trae lo mejor del mundo del torneo de videojuegos, conferencia de videojuegos, Nadir, conferencia de cómics hondureños, Nadir, que es lo que queremos mostrar al mundo, o por lo menos aquí tú seas, para que sean buenos cómics aquí. También tenemos conferencias de especialistas en cuanto a lo que es cine, en cuanto a lo que son pichingos de los 80s. Coleccionismo. Tenemos lo que es la parte de la exposición de juguetes, una de las más grandes de Tegucigalpa. Sí, de las más grandes de Tegucigalpa, qué bueno. Y coleccionistas pues de peso, pues, que son personas que han coleccionado toda su vida y que vienen a mostrar y a compartir con la gente este rubro o esta afición por coleccionar los juguetes, que incluso miramos colecciones de Transformers, de Star Wars, G.I. Joe, de todo, o sea, de anime. Incluso ya te lo estoy adelantando, vamos a ver una colección de One Piece por ahí, güey. ¡Excelente! También traemos lo que es el concurso cosplay, que son chavos y chavitas disfrazadas, que traemos jueces internacionales, Nadir, para eso, a dos bellas ticas que se van a encargar lo que es el puntaje y la evaluación de este concurso. Y por supuesto nuestra conferencia especial, cereza del pastel, nuestros invitados internacionales. Recuerden, este 10 de noviembre, para más información pueden ingresar lo que es Megacon HN en Facebook, lo buscan y se va a estar detallando todo lo que es la venta de boletería Muy pronto. La gente sigue comentando en Facebook. A ver, David, ¿qué nos dice? Oscar Hernández dice, mándenme un saludo a mi gran alero Roger, que está escuchando su programa, dice. Bueno, saludos, mis niños. Hatake Kakashi dice, hola, buenas, excelente programa. Complázcanme con el opening 12 de Naruto Shippuden, Noshibo de Daisuke. Y quiero saber cuándo llega el juego de Call of Duty Black Ops 2 a Honduras. Muchísimas gracias. El juego de Call of Duty Black Ops viene exactamente el 11 de noviembre. Un día después de Megacon. Jesús, María y José. Así es. Yo también te traía una nota que me pareció muy buena realmente. O sea que los crossover están de... Bueno, siempre ha estado de moda, pues. Claro, claro. Escucha bien estas compañías. Capcom, Sega, Namco Bandai, por el quinto proyecto X-Zone, Content Video Poster. Estamos hablando de personajes de la Capcom. Ajá. Siendo Dante, Mega Man, juegos de la personajes de la Sega y de la Namco Bandai en un solo videojuego, Nadir. Van a unir a todos. Oíme, es un crossover que estuve viendo los videos hace poco, lo voy a postear también en la página de Facebook, que trae todos estos personajes en un solo juego. Se desarrolla como cualquier Final Fantasy Tactics. Imagínate que ni siquiera está aquí la Square Enix, la compañía. Correcto. No está y se desarrolla bien, bien parecido. Es más, casi igual al Final Fantasy Tactics. Es un tipo de pelea bien particular porque es como un RPG que cuando estás con tu oponente se desarrolla otra pantalla de peleas. Oh. Va a salir para el Nintendo 3DS, mis niños. Hay que comprarlo. Hay que comprarlo. Así que la gente que tiene el Nintendo 3DS... pues esperemos que venga para aquí, pues para América, porque ya se sacó ahorita ya en Japón y está haciendo estragos en el país nipón. Estragos. Fíjate que hablando de Black Ops, ya tiraron un nuevo trailer en el cual, fíjate que yo al principio el juego no me llamaba la atención porque no me hallaba como, no sé, la historia la miraba muy futurista y vos sabés que el Black Ops... Yo también. Pero fíjate que con el nuevo trailer ya empezaron a mostrar más cosas y realmente se ve espectacular. Estamos viendo que va a ser así como en Modern Warfare 3, que fue como que estuviéramos en una película. Sí, incluso y este Black Ops 2 viene con todo. O sea, vos mirás tecnología, mirás despliegue de armas, incluso vehículos. Y que antes no utilizaban mucho. Y la historia promete. Fíjate que también te quiero decir que la opción de Elite, como el Modern Warfare 3, no va a estar para Black Ops 2. Ah. Porque son compañías diferentes que lo hacen. Pero eso era más que obvio, pues, me imaginé. Y nos dice Jevo Ramos, el Megacon HNSO se puede comparar con el E3. ¡No! ¡No, hombre! Estamos años luz de eso. Megacon HNSO, el E3 de Centroamérica, pero más completo. ¡No, hombre! Ya quisiera yo que fuéramos como el E3, oíme. O como el Comic-Con. Oh, ¡no, jamás! Estamos años luz de eso. Oíme, solo en el Comic-Con al día van 55 mil personas. ¡Excelente! Y son galeras y galeras y kilómetros de eventos. Así es, mi niño. Vamos a una pausa musical. Recuerden que están en el Mega Show, donde los fans mandan información de cómics, videojuegos, cine y anime manga. ¡Volvemos! Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! I'm not the only one. sección videojuegos. Finisher. Flawless victory. Volvemos con más Mega Show, mis niños y mis niñas. Estamos en la sección de videojuegos. Nadir, recordamos, por favor, los teléfonos de cabina, mi querido niño Nadir. 2239-5546. Fíjate que la gente no llama a Nadir, entonces, fíjate que me voy a poner en huelga de hambre. No, porque me moriría, porque yo no duro mucho sin comer mucho tiempo. 30 segundos, ya tiene hambre. Sí, a las 2 horas de haber comido, ocupo comer más flaco, por eso es que estoy bello. Mentiras. Bueno, mira, vamos a cambiar de dedica porque la gente no está llamando. No, pues no quiere, entonces. No quiere. Y no, también, como están llamando, íbamos a dar más avances de Megacom, pero no, como no llaman. Esa iba a ser la sorpresa de hoy. Iba del verbo ya no, pero pues, ni modo, pues. Es más, yo reto a alguien que nos llame ahorita al 2239-5546 y regalamos una membresía de Pushplay. Ya, sí, de un solo. Que nos llame, que nos comente, que nos diga que el flaco quiere, o sea, que le pide una canción al flaco. El flaco anda poniendo canciones buenas, po. Sí, fíjate que sí anda poniendo canciones buenas, pero ha quedado en deuda del viernes pasado que se fue a jugar solo. ¡Aló, muy buenas noches! ¡Aló, muchachos! ¿Qué pasó que el viernes no estuvieron en Megacon ahí? ¿En Megashow? En Megashow, sí. Mira, que nosotros vinimos aquí tempranito, a las 5 de la tarde, y quisimos entrar, pero el flaco no estaba, y preguntamos al guardia que dónde fue el flaco, pues. Y se fue a ver el partido, fíjate. A San Pedro. ¡Qué barbaridad! Se pasa, hombre. ¿Con quién tenemos el gusto? Yo pensé que me había equivocado de emisora, que no la hallaba, dije yo. ¡No, hombre! ¡Qué bárbaro! 99.5 Suprema FM. No, sí, decía Suprema, pero nada más que no, dije yo. ¿Será que no hubo? No sé, dije. Sí, hombre. ¿Con quién tenemos el placer? Pues con el mismo de siempre, de Valle de Ángeles, Wilmer. ¡Don Wilmer! ¿Cómo está todo allá por Valle de Ángeles? Pues aquí está bien helado y lloviendo. ¡Qué rico! ¿Y en feria todavía? Qué bueno, qué bueno, me parece perfecto. Fíjese, don Wilmer, que por haber llamado se ha ganado lo que es una membresía por parte de Pushman. ¿Le parece bien la idea? Excelente, sí, excelente. Como que me la quería ganar, pues, porque dije yo, pucha, ya no me gano nada. Sí, vaya. ¿Su nombre completo sería? Wilmer Javier Castro Pérez. Excelente, ya que apartamos su membresía. Una pregunta, Leonardo. Claro, dígame. Quiero preguntar, ¿dónde puedo reclamar a membresía? Porque los premios que he escuchado que gana la gente, siempre he querido saber los nombres, pero como yo no estoy metido en eso del internet que tienen ustedes ahí, no me doy cuenta cuáles son los premios que se ganan las personas. No, básicamente los premios son casi los mismos que damos tanto a las personas que llaman por teléfono que por los de Facebook. En los de Facebook, pues la verdad, pues solo mencionan que se la ganó el 15, el 12, el 13, pero no sé quiénes son, pues. Ah, no, nosotros poseamos después los nombres de las personas en el muro de Facebook. Porque como tenemos que leer de las personas y contar, porque dependiendo de los comentarios que hay. Como son tantos comentarios, tenemos que ir uno por uno. Entonces, por mientras, el primer paso es apuntar los números, después contar quiénes son y después nos posteamos en el muro de Facebook. Ya. Entonces, usted puede pasar la próxima semana, si desea, por el premio de Pushplay. ¿A dónde voy? ¿A Suprema o ahí a Pushplay? No, a Suprema. A Suprema. Nosotros vamos a darle un tiempito para que nos llame después fuera del aire, para que nos tomen los datos, ¿ok? Vaya, pues, muchísimas gracias, Leonardo y Nair. Y el flaco, salud ahí. Vaya, flaco. Ay, se han vuelto orientales, va, solo música china estaba poniendo. No, nada, que vete, me pusimos de Rambo, no es que usted... No, ahorita, en que estaba tirando en el aire, pues. No, ahorita tiraron la de Rambo, tiraron la de Superman y ahorita habló música oriental, estaba escuchando. Es que quizás es que los fans son los que más dicen la primera canción. Pero pues nada más que como uno, pues solo la de Rambo y la de Superman es la que conozco. Muchas gracias, don Wilmer. Vaya, pues, un saludo a todos y sigan así adelante. Gracias. Pues nos llaman a ir de todas partes de Tegucigalpa. También nos dice... Fíjate que me había emocionado. Fíjate que te tengo una buena nota, Nadir. Para los amantes de este juego... rapidísimo, Need for Speed Most Wanted en PS Vita va a tener casi todos los contenidos de su versión en PlayStation 3. Así que lo que han dicho literalmente Jeremy Chavez: hemos conseguido incluir el juego entero de PlayStation 3 en el sistema. Estamos hablando de las carreras, eventos y el juego online. Aunque Nadir, solo va a estar permitido un máximo de 4 jugadores en vez de 8. Ah, pucha. Pero va a estar todo, pues. No, claro, la gente no excelente se puede. Excelente noticia. No nos podemos. Recordar que el PS Vita la capacidad es menor, pues. Claro, pero es una portátil muy poderosa, Nadir. Realmente, para mí, a mi gusto, a mí, como simple mortal, te digo que es más poderosa que los de Nintendo. Claro, sí. Incluso, fíjate que hace poco estaba jugando la consola Nintendo 3DS Y bueno, el 3D, pues yo, pucha, vamos a ver qué onda, pues, está jugando Kingdom Hearts. De nada que ver, como le dicen en los trailers. Lo que sí, que los juegos que son de Nintendo, el 3D se marca mucho más. Sí, por ejemplo, el de Mario es increíble jugarlo en 3D. ¿O? No tiene la oportunidad, fíjate, pero dicen que sí. Es bastante la diferencia que hay entre el Nintendo u otra compañía que es de 3D, Nadir. Okay. ¿Me tenés más noticias, mi querísimo Nadir, de este precioso mundo de los videojuegos, sí o sí? Pues fíjate que estaba leyendo la noticia del creador de Mortal Kombat. Estamos hablando, pues, que viene con un nuevo juego, con la franquicia de la... Viene con, perdón, con los cómics de la Warner, de DC Comics. Viene un nuevo juego que se va a llamar Gods Among Us. A God Among Us, es cierto. Y es el juego, del cómic. O sea, es todo universo DC Comics. Excelente. Vas a jugar con personajes como de la talla de Superman contra Solomon Grundy, Batman, vas a jugar con la Mujer Maravilla, pero la historia en sí es algo original, porque vos mirás que los superhéroes se vuelven villanos, y los villanos como que se tornan héroes. Entonces los villanos como que van a luchar contra los héroes, porque hay una crisis, hay un evento ahí que va a ser como que va a trastornar todo lo que es el universo de la DC Comics en este juego. Y bueno, pues si ustedes jugaron Mortal Kombat 9, pues los mismos creadores de Mortal, pues vienen con lo que es este nuevo juego. De hecho, me parece como que... No raro, pues, como peculiar, porque ya hemos visto crossover de lo que es el mundo de DC Comics contra el mundo de Mortal. El juego no fue muy bueno. Fue un fiasco, dice. Un fiasco. La verdad que a mí no me gustó en lo personal. Gráficamente estuvo bueno. Sí, gráficamente sí, porque recordá que los personajes de DC Comics no matan en su mayoría. Por ejemplo, no podés... o sea, Superman no mata, y vos sabés que los personajes de Mortal sí matan. Exacto, o sea, fue muy contradictorio poner un mundo que no mata, como decís, con otro que mata. Recordamos que estos juegos, Nadir, son para mayores de edad. Correcto. Sería mejor que mayores de 18. Así que al momento de comprar videojuegos de este tipo, por favor, sugerimos nosotros discreción. Vamos a un corte comercial, mis niños y mis niñas. Y vamos con más secciones, más información en el Mega Show, donde ustedes, los fans, son los que mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua a la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, Barrio Pueblo Nuevo, contiguo a DKD. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote, lo mejor de la comida española e internacional. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Así es, mis niños y mis niñas. Y también, pues, te recuerdo, Leo, que venimos gracias al patrocinio de Pushplay. Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar. Ahora lleva la diversión de los videojuegos a tu evento. Te ofrecemos paquetes para eventos, fiestas, piñatas. Para más información, llama al 2235-8181 o visita www.pushplayhonduras.com. Además, te ofrecemos películas, videojuegos, juguetes exclusivos y de colección, libros, revistas, pósters y mucho más. Así es, también recuerden que venimos por el gentil patrocinio de Tamago, mi queridísimo Nadir, ubicados en Nova Centro, en la parte de food court. Traen bubble teas, sushi, panini, Nadir, una exquisitez que se me hace el agua en la boca con solo pensarlo. Yo voy directo para allá. O si no, me voy para Don Quijote. Las mejores paellas y comida internacional de Tegucigalpa. Paellas españolas, tapas. Oíme, un ambientazo. Hoy tienen la peña. Eso mero. Tienen peña. Donde puedes ir con la novia, con la familia. Que canten tranquilos. Y en un buen ambiente, como dijiste, Nadir. Así es. Ok, Leo. Seguimos, pues, la gente. Ya desde ya le vamos a empezar a regalar lo que son premios en la página de Facebook. Me parece bien que la gente esté pendiente. En estos momentos, pues, vamos a poner una dinámica, pero no sé si vos me traes más noticias acerca de los cómics. Así es, mi querido Nadir. Realmente tengo, no sé cómo poner esta nota del cómic, si buena o mala, pero y pilas a toda la gente que nos está escuchando ahorita. Esto para mí fue como un indicador de cuidado. Stan Lee se recupera tras una cirugía de marca. Paso, Nadir. Stan Lee, el señor de la Marvel. El señor Excelsior. Fue ya que durante las últimas semanas él venía con una especulación acerca de su salud. Obviamente el cofundador de lo que es la Marvel Comics, a causa de una cancelación de varias de sus citas públicas. A causa de graves circunstancias, se decía, en el bajo mundo o los voceros. Nadie sabía decir, pues, o sobre las palabras al decir lo que son estas declaraciones, pues. Y pues ya se confirmó que se recuperó de una cirugía de marcapasos. Nadie. ¿El señor de cuántos años tiene? El señor ahorita anda por los 92 años. Stan Lee, pues, es una figura mundialmente reconocida. Así y es. Y el día que este señor nos deje, pues yo desde ya les digo, 3 días de luto para mí. No estás loco, 3 días. Para mí sería una semana, porque pues él, pues, básicamente nos inculcó y nos mostró este fabuloso mundo de los cómics. Él hizo parte de tu niñez. Él creó Spider-Man, creó a los X-Men, claro, siempre con Jack Kirby. Y exacto, sí. Ellos dos, pues, fueron mentes geniales, uno escribiendo, el otro dibujando. Bueno, gracias a ellos tenemos las películas que hoy tenemos en la actualidad. Es cierto. Y una pérdida como Stan Lee, pues, sería algo doloroso. Sí, bueno, y para mí que ha durado bastante, o sea, 92 años y se ve bien. Oíme, se ve mejor que vos, ¿no, Fred? Sí, hombre, yo parezco a la tumba. A Leo lo ponen a subir 4 grados y anda cansado. Sí, pero yo es porque paso una vida de estudio, pues, nadie, ¿me entendés? Siempre hay que estudiar. No, como vos, hombre, que solo pasa leyendo cómics. No, pero bueno, no, por eso te decía, no sabía cómo catalogar, así como buena nota o mala nota, pero creo que es ya un punto como rojo a decir. Chivas, preparemos que ya están ahí. No es un hombre de 30 años. No, aparte de eso, que no es inmortal. Sí va a ser inmortal y siempre se va a recordar aquí hasta el fin del mundo. Tienen que hacer una estatua en Estados Unidos. No, sí, fijo la va a tener, pero entonces vayamos ya preparando que tal vez ya el próximo año, Dios quiera que no pase, no le vaya a pasar nada a él, nadie. Y hablando de Stan Lee, te tengo una noticia, pues, con lo que es Spider-Man. Pues como ya sabes, nosotros en programas anteriores habíamos dicho de que existía la posibilidad de la cancelación del título, que en el 700 iba a ser el último título de Amazing. Ajá. Pues ahorita Marvel ya dijo de que se va a cancelar el título, pero con el nombre, y se va a cambiar a otro nombre. Ajá. El nombre, explícame. Ahora Spider-Man se va a llamar Superior Spider-Man. Ah, sí, cierto, leí, pero y, inculcame más. Y va a ser, pues, prácticamente un Spider con una nueva actitud, Ya no lo, ya creo que van a quitarle la parte de los chalitos. The Friendly Neighborhood Spider-Man, adiós entonces. Mira, todavía no se sabe si realmente va a ser un personaje rudo o va a ser un personaje para chavos. Todavía están viendo si tiran algún teaser o algo por que nos digan, o un preview de lo que va a ser ese nuevo Spider-Man. Lo que sí te puedo decir es que viene con un nuevo traje. Y el, ah, qué bueno, qué bueno. Es un nuevo traje que en sí tiene los colores y tiene todo lo que es el traje que hemos conocido anteriormente, pero viene con un nuevo diseño. Y aparte se ve un personaje más oscuro. Ah, la única vez que yo vi a Spider-Man cambiado de personalidad fue en el cómic de Back in Black, cuando le dispararon cuando mandaron a matar a Peter Parker, cuando ya se sabía quién era, y por accidente pues le dispararon a Tía May, un disparo de muerte, que estuvo en coma ella. Habría que ver, pues no es una mala noticia, creo que es buena y hay que darle pues su oportunidad, sí, como el caso pues. También lo dicen en nuestro muro de Mega Show, mi queridísimo Nadir. Pero ya esta vez en la parte de los mensajes, nos dice Donny René López, pongan ending songs de Samurai X, porfa. Fíjate que sí, no hemos puesto ni una canción de Samurai X, nadie. ¿Qué pasa, flaco? Flaco, ¿qué te sucede? Creo que viene una en camino, o tal vez la vamos a ir acumulando. Sí, te fijas que primero nos dejas afuera, y ahora que no cumplí la rola, no, hombre. Yo pido huelga aquí. Qué bárbaro, qué bárbaro. ¿Nos vamos con un corte musical, No, estoy enojado, fíjate. No me quiero ir a corte, flaco. Mentira, mis niñas y mis niñas. Están en el Mega Show donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Así es, mis niños y mis niñas, basta de filosofías. Regresamos al Mega Show donde los fans mandan. Recuerden que nos pueden llamar al 2239-5546 o nos pueden buscar en nuestra fanpage en Facebook. Nos pueden buscar como Mega Show FM, Nadir. Ponen el buscador Mega Show FM, le dan like, pueden comentar, pueden también dar información. Por supuesto que nuestros fans pueden dar información, Nadir. Sí, sí, claro. ¿Quién dice que no? Yo no he dicho nada. No me quedes viendo mal, Nadir. El flaco es el que te queda viendo mal. Me intimidas. Así que ya saben, mis niños, no hay excusas para no escuchar el programa y comentar y también ganarse premios. Y hablando de premios, Leo, te tengo que ya empezamos la dinámica. A ver, cuéntame cómo es la dinámica. La dinámica en ese momento vamos a poner yo quiero tamago, sushi y bubble tea. Entonces la gente lo que tiene que hacer en ese post, poner la página de tamago y empezar a comentar. Y entonces nosotros hacemos la rifa al final del programa. Vamos a rifar dos personas se van a ganar dos vales de 100 lempiras para que vayan a comer sushi, bubble tea, lo que sea. Entonces las personas que llaman por teléfono no se ganan ya nada. Pues esperemos que nos llamen, aquí tenemos premios para ellos también, bro. Sí, entonces solamente que ya es diferente, pues como no llamaron nada. Y como somos caprichosos, entonces nada. Mira que el flaco dice que quiere ir a comer sushi, bro. Claro que sí, mis niños y mis niñas. Nadie me tenés más noticias de este fabuloso mundo de los cómics, sí o sí. Fíjate que sí, güey, esta es una noticia más que todo, pues, con la gente de Lego. ¿De Lego? Lego, pues fíjate que Lego ha adquirido la licencia de las Tortugas Ninja. Oíme, esa compañía son licencia tras licencia, bro. Ellos no paran. Tienen todo lo que es DC Comics. Lord of the Rings. Correcto, tienen Marvel Comics, tienen a todos los Avengers. Ahorita también recordé que estuvieron a Jack Sparrow con los Piratas del Caribe. Tienen todo, Nadir. Y ahorita pues ya adquirieron la licencia de las Tortugas Ninja y viene juguetería de Lego de las Tortugas Ninja. ¿O? Tienen todo, ahora solo le falta una de frijol y gañote, algo así. Ya sabes, ¿verdad, flaco? O una de Megacon, una de vos y mía. No, verdad, muy, muy feo para Lego. Pero a ver, contame. Pues fíjate que en el pasado Comic-Con de Nueva York, que fue la semana pasada, ajá, a principio de lo que es la octubre, perdón, pues la gente de Lego pues reveló la juguetería que viene para lo que es las Tortugas Ninja. Y podemos ver pues que viene la primera serie de juguetes que vienen, pues viene el busito, ajá, vienen las cuatro tortugas y viene pues un deslizador. Bo. ¡Excelente! Y van a estar a la venta, pues empiezan desde enero del 2013 a venderse estos juguetes. ¡Próximo año! ¡Qué excelente! Y vos sabés que las tortugas ninja tiene pueblo, bo. ¡Uy, sí! ¿Cómo no? Y fíjate que dentro de lo que es el set de figuras, pues viene Leonardo, o sea, vos. Obviamente. El líder. Viene Miguel Ángel, viene también, pues, Crank, viene un droid. ¡Ah! Vienen enemigos también, o sea, vos, no, excelente, sí, vos compras excelente el set y vos podés armar el busito y ahí vienen las figuritas. Entonces ya para el 2013, pues, Lego viene con todo. ¡Excelente! Me parece una muy buena noticia. Y me imagino, fíjate que en el evento Megacon HN... que no he visto colecciones de Lego de esa escala. Me imagino que tienen que haber coleccionistas de Lego que monten estructuras de Lego. No, me encantaría ver. Fíjate que hay una. Por ejemplo, la gente de Star Wars llevó un acorazado de los grandes. Ah, tenés razón. La gente de Star Wars lo llevó y es algo gigantesco. Y sí, de Lego. Sí, me gustaría ver como dijimos, de Piratas del Caribe o próximamente las Tortugas Ninja, los otros anillos, bueno, tantas que hay. Fíjate que Carla Vanessa Maradiaga nos posteó una foto, o una imagen, más bien dicho, que me llama la atención, y fíjate que me voy a dar el tiempo de leerla toda. A ver si el flaco me va a pedir. Ya me quedo viendo mal, mira. Mira, dice, ya que eres otaku, para las personas que lo saben, son las personas que les gusta el anime, cultura japonesa y demás. Tanto a ti como a mí nos corresponde difundir esto. Hola a todos, mediante esta publicación quiero informarles sobre una noticia importante que se ha decidido nombrar el Día del Otaku, que tendrá lugar este 15 de diciembre. Ahora, voy a hacer una pausa ahí. Hay que ver, Nair, cuándo es ese día, si es oficial o si hay un par de personas los que se lo van a hacer así. Para que sea oficial, creo que eso tiene que venir de parte de lo que es la embajada. La embajada de Japón. De Japón, y nos tienen que decir, pues, que es algo oficial que viene del Ministerio de Cultura de Japón. Pues. Sí, para mí me parece muy bien, porque, la iniciativa. Porque hasta donde yo sé que hay varios días, pues, pero lo del otaku habría que investigarlo mejor. Sí, porque yo no sé. Sigo leyendo. Se ha tomado esta decisión en conjunto con otras comunidades y solicitamos su apoyo, ya que sin él no funcionaría. Lo hacemos porque somos una comunidad como cualquier otra, y necesitamos un día solo para nosotros. Les pedimos su apoyo propagando este mensaje a todas las páginas otaku que nos daremos lugar, que nos merecemos, somos una parte de la sociedad. Bueno, 15 de diciembre, Día del Otaku. Bueno. Pues mira, había que confirmar. Si quieres, vamos a hablar con la gente de la embajada. Me parece muy bien. Y preguntar, pues. Pues el día del entretenimiento total es el 10 de noviembre, que yo sepa. Día de Megacon HN. Ese día vos no te puedes. Ese sí, yo creo que sí es. Pero bueno, qué bueno por la iniciativa y me parece bien. El mensaje a todas las personas que nos están escuchando, pues ya se difundió. La gente me está preguntando de cómo funciona la dinámica de Tamago. ¿Puedes repetirla, Nadir? Nosotros acabamos de poner yo quiero Tamago Sushi Bubble Tea. Lo único que tienen que hacer es postear la fanpage de Tamago y están participando en la rifa de 2 vales de 100 lempiras para ir a comer a Tamago. Me parece perfecto, dirigido. Fíjate que también nos dice Manolito GNZ Flaco, por atención. Dice que ya que están en complacencia, me pueden complacer con la canción de Super Shooter. Obama, Izumi, Marín, póngase Yosei Teikoku, Asgard. Es una, el de la banda que hizo el opening de Mirai Nikki. Y Iris Mabel Sierras, yo quiero Tamago Sushi Bubble Tea, porfa. ¿Explica cómo es la dinámica, Nadir? Nosotros acabamos de poner en lo que es el wall de Mega Show, yo quiero Tamago Sushi y Bubble Tea. Lo único que tienen que hacer en ese post, comentar, pero posteando la página de Tamago. Ah, ok, perfecto. O sea, solo ahí tienen que poner la página de Tamago y empiezan a participar en la rifa de 2 vales de comida. Pues mira esto, Nadir, antes que nos vayamos a corte flaco, perdón. Nos dice Luis González, yo tengo tortugas de Lego. Pero tortugas de Lego, no tortugas ninja. Pues bien, mis niños, estamos en la sección de los cómics, Nadir. Este es el Mega Show, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Previously on X-Men. ¡Cállate, insecto! Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5. Recordando los teléfonos en cabina 2239-5546. Y recordándole a la gente que el programa va en repetición los sábados de 5 p.m. a 7 p.m. y los domingos de 7 a 9. Así es, así que no hay excusa para no escucharlos, sino los vamos a cachetear, nadie. Pucha, qué enojado te escuchaste vos. Verdad que sí, oíme, es que la canción de los X-Men me pone así, fíjate. Qué buena canción, Nadir, qué buena canción. Buenos recuerdos de los 90. Así es, y desde ahorita les digo a todas las personas, prepárense para el próximo viernes. Vamos a tener, Nadir, un especial. Escucha bien cómo es el especial. ¿Quién es mejor, el manga o el cómic? Tema abierto para todas las personas. A las personas que les gusta el cómic, pilas. A las personas que les gusta el manga, pilas también. Esto va a ser súper dinámico. Vamos a tener, obviamente, premios. Vamos a tener también lo que son avances de lo que ya es Megacon. Okay. Pronto ya todo, bueno, todo está concreto, pues. Pero vamos a hablar bastante de lo que es el Megacon. Nadir, mi niño, me traes más noticias del fabuloso mundo de los cómics. Pues fíjate que en estos días, pues ya en lo que fue lo que es el Comic-Con de Nueva York la semana pasada, ya revelaron de que viene una historia pues bastante lo que es fuerte para lo que es todos los títulos de Batman. Ajá, ajá. Vos sabés que Batman pues no solo es un título, también incluye lo que es Robin, Nightwing, Catwoman. No, tantos, o sea, son todos estos títulos. Es una familia de títulos, por así decirlo. Excelente. Pues todos esos títulos los van a unir en un mega evento que le llaman Muerte en la Familia. Oíme, ese título ya había estado. No, pero espérate. Pero es que esto viene a ser el regreso del Guasón. Es cierto, yo lo leí. Porque en Detective Comics número 1, que fue a principios de año, nos dimos cuenta de que el Guasón se arrancó la cara con un bisturí. Es cierto, sí, se cierto. La arrancó y desapareció del mapa. Jesús. Pues esta vez el Guasón regresa y viene con todo, viene a asustar a lo que es Ciudad Gótica y viene a involucrar a todos los títulos, porque parece que el Guasón ha como orquestado un plan tan grande. Como de costumbre. Que imagínate que solo el hecho de involucrar a todos los personajes y amigos y familia de Batman para que el Guasón regrese, incluso vos mirás al Guasón que tiene la cara como con grapas, la tiene como... Bill Mines, sí, cierto. Que la tiene como que trata de regenerarse la cara y todo lo demás. Entonces, ahorita DC Comics con el título de Batman, Muerte en la Familia y el regreso del Guasón, quieren pues mostrar el lado más oscuro del personaje de Guasón. Perfecto. Con Batman. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? De nuevo aquí, Marvin Aguilar. Marvin, ¿cómo ha estado? Bien, aquí escuché el programa, muy entretenido. Excelente, así nos parece, qué bueno que le guste. Sí, fíjese que quería hacerle una consulta sobre los torneos que va a haber en la convención. A ver, díganos. Solo quiero saber qué tipo de torneo de videojuegos va a haber, porque no he podido averiguarlo todavía. Ok, mire, bueno, explícanos. Ok, para mayor información... te puedes meter a lo que es www.megaconhn.com. Ahí hay una barra que dice torneos y ahí están todos los torneos, incluso las personas que lo están organizando y las inscripciones. Ah, bueno, muchas gracias. A ustedes, gracias por la llamada, mis niños. Pues sí, Nadir, de hecho, ese título lo vi. Pero fíjate que no indagué porque imaginé que vos sos un astro en el tema. Y fíjate que el título de Batman, el principal, esta historia arranca pues la semana pasada, ya arrancó. Ya arrancó, sí, cierto. Arrancó con un prólogo y ahorita ya entró de lleno. Y de hecho te lo anuncio pues de que por ejemplo, el título de Batman, quien lo está dibujando es Greg Capullo, que es el dibujante estrella de Spawn. Entonces ya te puedes imaginar los dibujos que vienen, pues. Así es, mis niños y mis niñas, que me parece una espectacular noticia de lo que me acabas de decir, Nadir. Yo había visto una noticia, era primicia para el sábado pasado, pero como todo el mundo sabe, el Flaco nos quedó muy bien. Gracias, Flaco, te amamos. Y las portadas de todo este título, bueno, de todo este evento de Batman, todas las portadas. Por ejemplo, si vos ves la portada de Batman, viene, pues, lo mirás de un lado, de un perfil, y lo mirás con la risa del Guasón. Y así son todas las portadas, pues, la de Nightwing, la de Batichica. ¿Cómo se llama el título, no? Se llama Muerte en la Familia. Así es, yo también le que es prácticamente el regreso del Guasón al universo de DC Comics porque se había perdido después de que sí. Se arrancó la cara con un bisturí. Sí, de hecho, a ver, aclárame algo. ¿Verdad que ya hay un título de DC Comics así? De Batman, me habían dicho. Cuando muere Robin. Cuando muere el primer Robin. Correcto. Qué espectacular ese cómic. Yo no me quiero imaginar ahora qué es lo que se trae el Guasón, obviamente. Sabemos que es un personaje... Y de hecho ya hay unos previews donde vos mirás que Batman está infectado con lo que es el Venom. Con el gas de la risa. Sí, entonces creo que el Guasón viene con algo heavy. ¡Ay, ay, ay, ay, ay, ay! Nadie, creo que nos han escrito en el muro del Megashow. Recuerden que pueden buscar Megashow por Facebook. Solo buscan en la barra, escriben Megashow FM, hacen clic en Me Gusta... Y vamos a dar información de todo eso. También nos pueden hacer preguntas y nos pueden dar información a nosotros, que nosotros vamos a estar más que gustosos en decírselas. A ver, Nadir. Fíjate que estoy sorprendido porque la gente está en lo que es la dinámica de Tamago. Están pues participando a lo loco. Creo que vale. La gente de Facebook está revuelta. Fíjate que Luis González nos acaba de postear las Tortugas Ninja de Lego. Pero bueno, no sé si fue una edición especial, porque ahorita lo que es Lego, pues ya adquirió lo que es la franquicia. A ver, qué bueno, a qué ver, bueno. Pero qué bueno que Luis las tenga y las vamos a ver en Mega Combo. Así es, ¿qué más? Pues dice Manuelito GNZ, amigos de Mega Show, les dejo el portal aquí de Facebook de Batman Inc. HN, dice. Excelente. Ellos les informan todo sobre Batman y lo que buscan. Pues. Bueno, la gente que no sabe mucho de cómics, que está en Facebook, y que apenas está escuchando en su casita o en el carro, ya saben dónde pueden buscar. Natsu Granel dice, pongan Lilium Opening de Elfen Light, Onegai. Ah, qué bueno el programa, excelente. Pues sí, mi niño, recuerden que el próximo show es un especial del manga versus el cómic, o el cómic versus el manga. Aquí, Nadir, vos vas a defender los cómics, yo voy a defender el manga, vamos a sacar chispas y te voy a cachar. Pero fíjate que a mí hay mangas que me gustan, vos. No, exacto, tenemos que tomar una posición, Nadir, obviamente. Entonces, así que pilas, porque el próximo programa va a ser un gran especial. Oí flaco lo que dice Manuelita GNZ, dice, vamos a metalizar Mega Show, así que flaco, complacencia al instante, Setsobu Billy, por favor. Ya sabes, flaco, vos tenés que ir apuntando a rolas y el próximo viernes las tiramos. Así es, mis niños y mis niñas. Me imagino que tienes más noticias, mi queridísimo Nadir, de lo que es el mundo de los cómics. Pero por desgracia, vamos a un corte musical. Vámonos, Nadir. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! Special Mission Force. Its purpose, to defend human freedom against Cobra, a ruthless terrorist organization determined to rule the world. G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G.I. Joe, G. Restaurante Don Quijote. Nuestro restaurante se especializa en la cocina española e internacional, aunque especialmente nos diferenciamos de los demás restaurantes de comida española por el delicioso sabor de nuestra paella, que a muchos hace soñar o se les hace agua a la boca de solo imaginarse. Buffet, mariscos, tapas, bar y comida vegetariana. Visítenos en Boulevard Morazán, barrio Pueblo Nuevo, contiguo a Decadé. Teléfono 2239-7920. Atendemos de martes a sábado de 9 de la mañana a 11 de la noche. Lunes y domingos de 9 de la mañana a 9 de la noche. Restaurante Don Quijote, lo mejor de la comida española e internacional. Sección anime. Sección anime. Es un ki tremendo. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5 y venimos gracias a Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar. Te espera en cualquiera de sus 5 tiendas en Mall Multiplaza, Próceres, Toncontín, Boulevard Suyapa y ahora en el nuevo centro comercial City Mall. Encuentra en las tiendas de Pushplay juguetes exclusivos de colección, lo que está de moda y lo que no podrás encontrar en ningún lugar. Te esperamos. Recordando también los teléfonos en cabina 2239-5546. Y la repetición de este programa va el sábado de 5 a 7 y domingo de 7 a 9. Así es, mis niños y mis niñas. Venimos gracias también al gentil patrocinio de Tamago Nadir, ubicados en Mall Nova Centro, en el lugar de los food court. Estamos hablando de sushi, Nadir. Bubble tea. Bubble tea, de todos los sabores y colores, Nadir. Esos paninis son tan exquisitos, Nadir. Son exageradamente tan riquísimos. A mí el bubble tea de fresa me encantó. A mí también me gustó. Exageradamente riquísimo. Y también recordar que venimos pues con Don Quijote, el mejor restaurante de comida. Las mejores paellas españolas, comida internacional. Oíme las tapas, solo me acuerdo de la salsita de tomate con aceite de oliva. Carre, con la de carre. Y hoy viernes tienen peña, bro. La gente, ustedes pueden estar comiendo ahí, llegan los músicos, empiezan a tocar con la guitarra. Y empiezan a enamorar a la novia, ¿me entendés? ¿Cómo debe ser? ¿Cómo lo haces con tus novias? ¡Qué bárbaro! Pucha, hablaste en plural, bo. ¿Qué te pasa? ¡Ay, que sos un rompecorazones, chavalito! Pero volvamos a lo que los fans quieren escuchar, bo. Venimos con noticias de anime, nadie de manga, lo que a mí me gusta mucho. Bueno, todos los aspectos de Megashow me gustan. Mira, nadie, te tengo una noticia que a mí me pareció wow, realmente wow. Contame. El tomo más reciente de Naruto sigue triunfando en Japón, Nayar. No te creo. Mira, hay títulos que funcionan muy bien en Japón, pues obviamente. Y es muy raro que no consigan el primer puesto en la lista de manga más vendidos de cuando salen a la venta. De hecho, es bastante habitual de que siempre se queden en el trono por lo menos una semana o más. Esto ha pasado con el tomo de 62 de Naruto, que otra vez, de nuevo, la tira más reciente, ha estado en primer lugar. Y eso no te cuento porque ahorita el manga está tan crucial. O sea, están ya explicando todo lo que se vivió desde los primeros capítulos de Naruto, tanto en la serie anime como hasta ahora. Entonces ahorita es de los mangas en Japón va vendido. Ya está, para mí, a mi parecer, ya está llegando ya su fin. Triste para algunos. Sí, realmente. Para muchos dicen que es el mejor serie animada de ninjas que ha habido. Para mí, pues no, es muy bueno. Es muy bueno. Pero hay mejores títulos que Naruto, a mi parecer. El título de Naruto, reitero, es muy bueno, Nadir. Realmente ahorita, yo leí el último tomo, Nadir, ha estado espectacular. Estamos ya estoy en un punto que estoy esperando que sean todos los días miércoles para leer el manga porque está muy bueno, Nadir. De hecho, me ha sacado mi par de sorpresas de quiénes son realmente el villano, quién es que conjeturó todo lo que es el mundo de Naruto. Y cómo, no entiendo, no tengo la menor idea de cómo van a lograr pues derrotarlo, Nadir. Sí, me imagino. Oíme, Leo, de hecho ya vamos a empezar con la siguiente dinámica para que la gente esté pendiente en lo que es el Facebook. Vamos a poner un post que va a decir Pushplay, lo mejor en entretenimiento familiar, y la gente tiene que poner la fanpage de Pushplay en ese post. Me parece perfecto. También, mis niños, mis niñas, lo hemos decidido tras micrófono. No, de hecho, es mentira. Ya lo habíamos decidido. Pero aquí, como la gente es la que manda, Nadir, vamos a hacer la siguiente dinámica. Nos van a tener que llamar ahorita para escoger el especial del próximo viernes. Tienen dos opciones. La primera opción es la que he mencionado, cómic versus manga. La segunda opción, ahí será el especial de los 80s con los 90s agregados. Uy, hombre. O sea que va a ser una batalla campal. Recuerdo los teléfonos en cabina: 2239-5546. Nos llaman y nos dicen qué quieren. Si el especial de los 80-90s o si quieren el especial de los cómics versus el manga. Así que, mis niños, líneas abiertas, Facebook abiertos, ustedes son los que mandan. Y pues sí, la también tenía varias noticias, pero antes vamos a contestar esta llamada. Aló, muy buenas. Aló, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Soy otra vez yo, Marvin Aguilar. Marvin, tenemos una dinámica, no sé si la escuchaste, te vamos a repetir. Sí, ahorita la acabo de escuchar. Entonces, ¿qué preferís? ¿Tener un especial de 80, 90 o un especial de cómic versus el manga? Prefiero el especial cómic versus el manga. Bueno, lo apuntamos ahí, entonces el cómic versus el manga tiene un punto, Nadir. Valerando hasta ahorita. Muchísimas gracias, Marvin, por tu comunicación. Pues sí, Nadir, la gente ya sabe, ellos son los que mandan. O tienen el cómic versus el manga o lo especial de los 80, 90. También recordarle a la gente que ya en Mega Show de la fanpage ya tenemos la dinámica de Push Play. Solo tienen que postear la fanpage y pues van a participar en dos membresías de lo que es alquiler de películas y todo lo que es Push Play. Así es, tenemos más, tengo una nota, Nadir, o creo que vos tenés más notas, me imagino. Claro, tenemos una noticia a todos los fans de One Piece. ¡Uy! Oh, oíme, pero espérame, antes de entrar a motores, me gusta eso, tenemos una llamada. ¡Aló! Muy buenas, ¿con quién tenemos el gusto? Francisco Ramírez. Francisco Ramírez, ¿qué te gustaría escuchar más en el programa? ¿Cómic versus manga u 80 versus 90? ¿Solo tenés una opción? Cómic versus manga. Ya tenés dos puntos. Dos puntos. Vos sabés que vamos a hablar de todo lo que es este mundo. O sea, va a ser dos horas cargados de que quién gana más, el manga o el cómic. O una hora cargada de eso. Una hora de definitivamente, manga. Definitivamente voy por el manga, ya desde ahorita. ¡Ay! Nadie tenés problemas, ya nadie. No. mentira. Muchísimas gracias por tu comunicación. ¿De qué? A ver, me seguías contando de One Piece. Me gusta que empezamos así la noche. Pues, como sabes, ya viene la película de One Piece que se va a llamar Film Z. ¡Así es, mis niños! Pero antes, Eiichiro Oda ha dicho de que va a ser un especial de One Piece denominado Glorious Island. ¿Glorious Island? Que es como un prólogo a la película. Va a ser como una ova especial. Ah, ok, sí, porque si era filler ya me iba a cachimbar. No puede hacer filler. Él va a hacer lo que va a ser, ¿cómo te explico? Va a ser como un prólogo a lo que va a ser Film, One Piece Film Z. Como lo hicieron en el manga Zero, que era prólogo a la película anterior. Correcto. Excelente. Y adivina esto. Ajá. Avril Lavigne va a cantar los dos temas de la película. ¡Esa es una noticia espectacular! Pero antes que sigamos, necesitamos una llamada al aire. ¡Aló, muy buenas! ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! ¿Con quién tenemos el gusto? Con Víctor Padilla. Con Víctor Padilla. ¿Qué preferís, cómic versus anime o el especial de los 80-90? Pues mira, los dos temas están excelentes, pero tenemos una opción. Voto por especial de 80-90. Excelente, ya tenemos un voto para 80-90. Muchísimas gracias por tu comunicación. Uno a dos, exactamente. A ver, seguí, que me pues me fíjate gusta. Que Chihiro Oda le otorgó el honor a Avril Lavigne porque ella dijo de que es fanática. ¡Es fanática! Es fanática férrima. Por eso me gustaba ella, yo sabía que tenía algo aparte entonces, de lo guapa que es. De hecho, Chihiro Oda no lo creía. ¿No lo creía? Entonces, Avril Lavigne le escribió una carta personal a él. No te creo. Y él la recibió y él le contestó, pues... ¡Qué espectacular! Se le escribió y habló con el estudio de la filmación y dijo, aprobemos que Avril Lavigne pues, cante los dos temas de la película. Va a cantar lo que es un tema para One Piece Film Z y va a cantar otro para Glorious Island. ¡Excelente! Tenemos llamada al aire. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Javier Reyes. Javier Reyes, tenemos un especial. Bueno, dos especiales. Uh-huh. Cómic versus anime o el especial de los 80-90. ¿Qué decís? Pues me voy por el manga versus cómic. Manga versus cómic. ¡Excelente! Muchísimas gracias por tu llamada. Buenas noches. Gracias. Uy, Nadir, el cómic versus el manga... Va repuntando, va goleando. Vamos a ver qué pasa. Bueno, nos vamos a un corte musical, dice el flaquito. Excelente, mis niños. Recuerden el Mega Show 99.5 Suprema FM, donde los fans mandan. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! it never matters, I have to play. I haven't felt like this before. The truth is gonna be revealed today. I really don't have anyone to say. No need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Well, you know what our lives are for. Beating every hostage who stands in the way. Have you ever felt like this before? Secrets can be unfolded today. We really don't have any folks to slay. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. I'm confusion. The plastic of transmutation. The waffles of indecision. Lead us to the realm of the sea. I spread peace in fights for love. Consistencies lying out. Now we see the black clouds above. Breaking that hold over bounds. We really don't have any bells to play. No more need to live this way. Love will fill the world and it will rain. Así es, mis niños y mis niñas, tenemos un kit tremendo y la gente sigue llamando, Nadir. Ahorita, pues, llamó otra persona votando por lo que es el cómic y el manga. También tenemos la gente que está votando en nuestro muro de Facebook. Vamos a tomar en cuenta, pues, dice Don y René, un punto para cómic, perdón, para los 80-90. Carolina Arias también vota por 80-90, así que son dos votos más para los de los 80. Son dos puntos para 90-80. Exactamente. Entonces, recordamos los teléfonos de cabina, no. 2239-5546. Para que nos llamen y nos digan qué quieren escuchar. Si quiere escuchar un pequeño debate, perdón, de los cómics o del manga, o lo que es el especial de los 80-90, que eso abarca todo, cómics, cine, pichingos, juguetes, todo. Así que nos tienes que llamar, ¿eh? para que claro. Es lo que manda, pues. Tenemos llamada, Leo. Tenemos llamada. Aló, muy buenas. Aló, sí, me estaban esperando que llamara, va. ¿Quién habla? Don Wilmer, de Valle Ángeles. Ya que ya me conocen la voz. Claro, claro. ¿Por quién vota? ¿Por 80-90? 80-90. Otro punto más, usted es el que manda. Nada más que quién sabe que ganemos, porque imagínese que los fans de los 80, de los 90 que hablaron la vez pasada no se reportan a hablar. No, de hecho, ahorita con otro voto más que hay en el muro de Facebook, pues creo que en pareja, porque esta vez un voto más para Cómic 80, pero en el muro de Facebook acaban de decir manga versus cómic ahorita. Entonces, ¿cómo va la votación? Creo que vamos a empatar. Está pesada, entonces va reñida. Sí, está reñida, pero va ganando el cómic versus manga. Bueno, muchas gracias por su comunicación, Wilmer. Si no se preocupe, que nosotros igual vamos a dar lo que es el puntaje final, al final del programa, y porque el saco nos va a pasar lo que es la nota. Te tengo una nota, Nadir, que me pareció espectacular. Cuéntala, así como cuéntala. Vos y yo y el programa juntos. Contala, y el flaco también me incluye. ¿Vos sabés lo que es la productora Tatsunoko? Claro, vos. Las creadores de Hombres G, obviamente. Te estoy diciendo que esta serie va a tener su live action film. Va a tener su película en carne y hueso, así como lo escuchan mis niños y mis niñas, solo por Supreme FM, número uno de noticias. Ya escuchaste, flaco. Así es. Fuerza G va a tener lo que es la película en live action. Y tenemos lo que ya son los actores que muy pronto vamos a postear en nuestro muro de Facebook. Fuerza G, una serie increíble. Oh. Espectacular. Así es, van a estar los 5 agentes, Nadir. Avesía, Demon As, Agatha Junio, a todos, Nadir. Así que esta es una muy, muy buena noticia, Nadir. ¿Ves? Yo estoy esperando con esas incluso lo que es la de Samurai X, porque la de Samurai X la tenemos que ver, vos. Así es. La Warner aún no se ha pronunciado a saber si la están distribuyendo ahí en Latinoamérica, pero al menos en Honduras no se ha escuchado nada. Vale. También nos dice Natsu Dragnil y Mauricio Salazar, 2 puntos para cómic versus anime. La señorita Saya Otonasi dice que yo voto por 80 versus 90. Va ganando los cómics versus el anime, Nadir. O manga, es lo mismo. Claro. Va ganando. Me imagino que vos, mi queridísima Nadir, tenés más noticias del famoso mundo del anime. Pues en este caso del manga. Fíjate que ya es oficial, el manga Gantz va a terminar. Ya, después de tanto tiempo. ¿Cuánto tiempo tuvo, Nadir? Ponerle que alrededor. Ahorita vamos por el 370 y algo. Entonces estamos hablando de que... Poco, realmente. No, ha sido casi más de 10 años, de manga. Pero 300 cómics en 10 años, bueno, no sé cómo lo desarrollan ellos. Sí, recordá que hubo una serie animada a finales del, bueno, tipo como el 2006, por ahí. Que es muy violenta y eso no es para nada que ver para apto para niños, no es nada para niños. Pero en sí el manga pues es más completo, pues la historia siguió. Recordemos que en el anime llegan como hasta el capítulo 26, por 26, ahí. 26, no, 25, creo yo, no me acuerdo. Y tiene un final alternativo que nada que ver con el manga. Y el manga, pues, claro. El manga continuó y creo que no lo siguieron haciendo en anime porque, como decís vos, la serie es bien violenta, tiene contenido, pues, bastante grotesco. Muy fuerte. Y aparte, y pues, sexual también tiene contenido. Y aparte, pues, la serie, a medida vas avanzando, vas conociendo más personajes, incluso salen vampiros, fantasmas, más invasión extraterrestre, te dan la profundidad de lo que es en sí la esfera negra, de dónde viene y todo eso. Esos aspectos no los contamos acá porque preferimos que los fans lo lean. Pues. Sí, además no es apto para el programa. Solo claro. Damos como la nota y ya. Sí. Nos dice Mauricio Herrera, manga versus cómic. Otro punto más. Manuel Salinas dice 80 y 90 para el próximo programa. Los cómics siempre van ganando. También le invitamos a las personas que nos llamen al 2239-5546 para que llamen y nos digan qué quieren. Queremos escuchar lo que los fans quieren. Si los ochenteros quieren 80 con 90, que llamen. Si los fans quieren cómic versus anime o manga, que llamen también. Que llamen. Así es, mi queridísimo Nadir. Pues fíjate que ya estamos casi a escasos del programa. ¿Qué te parece si vamos a una canción, flaquito, un corte de canción? Y en el próximo bloque rifamos los premios, Nadir. ¿Te parece? Dale, démosle. Ya volvemos con más Mega Show, donde los fans mandan. ¡Cállate, insecto! We'll be right back. Volvemos con más Mega Show por Suprema FM 99.5, Leo. Ya estamos ya casi terminando el programa. Así es. Y necesitamos que una persona nos llame en este momento. Y a esa persona que nos llame le vamos a regalar algo de Tamago y membresía, pues. Así es. Y mis niños y mis niñas, pues, ya contamos los votos, incluyendo los de Facebook. Luis González votó por los 80-90. Y muchas personas más votaron por lo que es el cómic y versus el manga. Así que, pues, ausenteros, lo sentimos mucho. Ganó lo que es el cómic versus el anime o manga. Va a ser el próximo especial del viernes que viene. Y seamos justos, ya hemos hecho un especial de los 80. Le toca el turno ahorita. Esto es lo que es el manga y el anime contra lo que es el cómic. Va a ser exactamente igual. Va a ser una especie de debate, bro. Así nadie que preparada, pues, no sé, porque te va a cachetear hasta más no poder. No sé si traemos invitados. Por supuesto, en la semana vamos a hacerlo. Así que repetimos, mis niños, a la persona que nos llame al 2239-5546 se gana una membresía de Pushplay con solo llamar, y que nos va a ayudar al sorteo de los premios que estamos regalando esta noche, mi querido Nadir. Sin más mencionar, el Megacon HN viene el 10 de noviembre en Plaza Juan Carlos, Nadir. Ese día no nos podemos perder, bo. ¿Qué es lo que va a haber, Nadir? Contame. Va a haber exposición de juguetes, exposición de cómic hondureño, ilustración hondureña. Vamos a tener lo que son torneos de videojuegos. Incluso vamos a hacer historia porque va a ser un salón entero solo de torneos de videojuegos. Creo que van a haber más de 10 torneos de videojuegos. Excelente. Vamos a tener, pues, lo que es la cereza del pastel, invitados internacionales, como ser Marcos Patiño, la voz de Iki. Y Jesús Barrero, la voz, pues, de Seiya Pegaso, y también la otra voz como Rick Hunter y Koji Kabuto, por ahí, vos. Excelente noticia, Nadia. Tenemos llamada al aire, muy buenas. Buenas. ¿Con quién tenemos el gusto? Con Manuelito GNZ. Manuelito, pues ya nos has llamado y te has ganado lo que es el pase de la membresía, perdón, de Pushplay. ¿Te parece si nos ayudas con la dinámica? Dale. Vaya, para la dinámica de Pushplay, ocupo que me des tres números del 1 al 12. 12. 1. 8. 2. 5. Perfecto. Son los números ganadores que muy pronto los daremos a conocer vía fanpage. Ahora necesito que me des para lo que son dos vales de comida para Tamago. Ocupo que me des del 1 al 20. Me ocupo que me des dos números. 5. Uh-huh. 1. Y 10. Perfecto. Excelente, entonces Manuelito se ha ganado una membresía de Pushplay. Así es, muchísimas gracias, mis niños y mis niñas. Con esto, pues, despedimos ya el programa, Leo. Así es. Dinos. Yo ya me he ganado ahí premios con ustedes, partes con el... Bueno, total, cuando vaya a reclamar no va a haber problema porque di mi nombre de Facebook. Ah, no, pero tenés que darnos tu nombre completo ahorita, ¿cuál sería? José Manuel González. José Manuel González, perfecto. Ahora ya que lo tenemos, podemos venir tranquilamente a reclamar tus premios. Sí, que gracias. A ustedes. Mis niños y mis niñas, esto ha sido un programa más del Mega Show, donde los fans mandan. El mejor programa y único, donde traemos lo mejor del mundo, los cómics, Nadir. Traemos lo que es el mejor mundo del anime o manga, videojuegos y cine. Nadir, ¿te despedís? Pues agradeciéndole a las personas que nos sintonizaron el día de hoy, pues, y prometiéndoles que el siguiente viernes va a estar increíble con lo que es el debate de cómic versus manga. Y muchas noticias más. Y claro, y noticias de Megacon HN, vos. Entonces, pues, desde ya, pues, una feliz semana y nos vemos. Así es, mis niños y mis niñas. Maldito. Bye.